Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyang. En los controles hoy nos acompaña Alexandra Bastardo. Asistencia de producción, la joven periodista Paola Pertús, Juan Cano y Relu Cardoso. En El Oriente Venezolano y su Cultura es también retransmitido los domingos a las 11 de la mañana por la señal de Radio Nacional de Venezuela en su canal juvenil Activa 103.9 FM. En la presidencia de RNV, Isbemar Jiménez. En la jefatura de RNV Activa, Gabriela Ibarra. En los controles, David Vegas. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lisdet Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Agradecemos su compañía y sintonía a esta hora, porque nosotros nos sentimos contentos, siempre con ese ánimo de luchar y de seguir difundiendo todo lo que es las tradiciones venezolanas. Hoy, en El Oriente Venezolano y su Cultura, ofreceremos variada información, secciones interesantes con un especial repertorio musical. Iniciamos el programa de hoy con una canción muy alegre y romántica para bailar en el género joropo con estribillo, titulado Historia de una pasión oriental. Interpreta Lorel Rodríguez, oriunda de Carayaca, estado La Guaira. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Llegó la brisa, cautivadora y olorosa playa. A toda vela va surgiendo tu sonrisa, esa sonrisa que me gusta y me avasalla. A toda vela va surgiendo tu sonrisa, esa sonrisa que me gusta y me avasalla. Mira qué bien, mi amor, llegó la brisa, cautivadora y olorosa playa. Mira qué bien, mi amor, llegó el deseo, brillan tus ojos como el mar al mediodía. ¿Qué tal si damos un romántico paseo desde la plaza hasta la bahía? ¿Qué tal si damos un romántico paseo desde la plaza hasta la bahía? Mira qué bien, mi amor, llegó el deseo, brillan tus ojos como el mar al mediodía. Bien, mi amor, llegó la tarde, con su aire tibio y su magia seductora. El sol se aleja, pero mi entusiasmo arde, me está envolviendo una impaciencia abrumadora. El sol se aleja, pero mi entusiasmo arde, me está envolviendo una impaciencia abrumadora. Mira qué bien, mi amor, llegó la tarde, con su aire tibio y su magia seductora. Mira qué bien, mi amor, llegó la luna y nos halló solitarios y abrazados. Bendita vida, qué ocasión tan oportuna para dos enamorados. bendita vida, qué ocasión tan oportuna para dos enamorados. Mira qué bien, mi amor, llegó la luna y nos halló solitarios y abrazados. Al amparo de la luna hoy estamos frente a frente. Hoy estamos frente a frente dibujándonos caricias y cantándole al oriente. Y cantándole al oriente al amparo de la luna. Hoy estamos frente a frente dibujándonos caricias y cantándole al oriente. Al amparo de la luna hoy estamos frente a frente. Tu sonrisa me avasalla, quiero ir contigo a coche, a Puerto La Cruz y Araya. A Puerto La Cruz y Araya, tu presencia me da luz, tu sonrisa me avasalla, quiero ir contigo a coche, a Puerto La Cruz y Araya. Margarita, Cumana, que si caramba, tengo inquieto el corazón, que si caramba, me pregunto qué será. Si mi amigo ya no sé si estoy aguanta, si caramba, Margarita, Cumana, tengo inquieto el corazón, me pregunto qué será. Entre besos de Arequipe, un ratico aquí en la costa y un ratico allá en Caribe. Y un ratico allá en Caribe, viviremos nuestro amor. Entre besos de Arequipe, un ratico aquí en la costa y un ratico allá en Caribe. Si mi vida viviremos nuestro amor, si mi cielo entre besos de Arequipe, si cariño un ratico aquí en la costa, si caramba y un ratico allá en Caribe, viviremos nuestro amor entre besos de Arequipe. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano y en Facebook El Oriente Venezolano y su Cultura. Ay, Margarita, no sé qué hacer con el mar, me diste la. Una belleza esta canción que lleva por nombre Ay Margarita, interpretada por la querida maestra y amiga Cecilia Chila Gil de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Comentarios y sugerencias puedes hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está nuestra página del Oriente Venezolana y su cultura, el Oriente Venezolano y su cultura, con música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922. Puedes solicitar tu tema musical. Y por acá está enviando saludo un amigo. Dice que está en sintonía. Él se llama Ricardo Malavé y solicita un tema de José Julián Villafranca, el trigueño de Cumanacoa, estado Sucre. Vamos a buscar en nuestros archivos, Alexandra, para complacer a nuestro amigo Ricardo Malavé, pero tenemos tiempo para eso. Vamos avanzando. Almanaque cultural. Un 9 de marzo de 1910 en Por la Mar nació Francisco Carreño, quien fue uno de los más destacados folcloristas de la isla de Margarita. Seguimos disfrutando de nuestra bella música típica, interpreta Douglas Rivas a esta hora. Vamos a escuchar El Dominó, es el Oriente Venezolano y su cultura. Urbano me convidó para que fuera con él, con Julio y con Israel, a jugar un dominó, donde carro nos llevó, allá por Puerto Escondido. Como guaro es muy cumplido, como guaro es muy cumplido, en el grupo no faltó. El juego del dominó es un juego popular, aquí en Oriente, señores, todos lo saben jugar. El juego del dominó es un juego popular, aquí en Oriente, señores, todos lo saben jugar. Así empezó el dominó, parándose quien perdía. Qué buena suerte la mía, la vaca a mí me tocó. Carlos jugó 5-6, pero Urbano se acostó. En eso Julio pasó, no sacó 5 ni 6. El juego del dominó es un juego popular, aquí en Oriente, señores, todos lo saben jugar. El juego del dominó es un juego popular, aquí en Oriente, señores, todos lo saben jugar. El 5-2 yo jugué, Carlos 2-4 metió, Urbano a 6 lo cuadró y Julio pasó otra vez. Así el juego continuó, una tranca les metimos. 50 puntos cogimos, 50 puntos cogimos y a Julio no le gustó. El juego del dominó es un juego popular, aquí en Oriente, señores, todos lo saben jugar. El juego del dominó es un juego popular, aquí en Oriente, señores, todos lo saben jugar. Nos dejamos zapatero y Carlos se calentó. En eso Goyo llegó, lo puso de compañero. Aquella noche, señores, a todo el mundo paramos. Como a todos les ganamos, nos llevamos los honores. El juego del dominó es un juego popular, aquí en Oriente, señores. Era el margariteño El margariteño Douglas Rivas interpretando esta excelente pieza musical que lleva por nombre El Dominó en ritmo de merengue oriental. Por aquí está bailando conmigo Luigino Bracci. Estamos disfrutando una ola. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM y RNB Activa 103.9 FM. El número de WhatsApp o mensajería de texto, el 0426-533-8922. Tenemos esta sección a continuación. Personajes de Oriente. Hoy le presentaremos parte de la trayectoria artística de un emblemático sucrense. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura. Ignacio Arenas nació en Cumaná el 31 de julio de 1921, en el barrio Las Palomas. Se inicia como escultor a los 50 años. Su seguridad y destreza en el manejo de las herramientas, aunadas a una apasionada e incansable labor con algunas nociones de carpintería, intuición y una gran necesidad de expresión, logra más de 100 esculturas. Muchas de sus creaciones se han paseado por salones de arte, museos y galerías, forjándose un lugar dentro de los artistas populares más representativos del país. La obra de Ignacio Arenas prescinde de la policromía y se complace en mostrar la riqueza y variedad de las vetas con vivos matices de las maderas criollas. A partir de 1980, en su incansable búsqueda de frescos medios de expresión, Ignacio Arenas trabaja con nuevos materiales aplicando nuevas técnicas, realizando una serie de tallas en piedra calcárea y coral marino, donde el arcaísmo, la poesía y la inagotable fantasía son transmitidas en las expresiones de sus piezas artísticas. El gran cultor popular Ignacio Arenas muere en Cumaná el 11 de marzo del 2009. Muy interesante la vida y obra de este recordado cumanés artista plástico, Ignacio Arena. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. En este momento también nosotros estamos saliendo en vivo a través del canal Cultura Venezuela. Usted coloca canal culturavenezuela.com o culturavenezuela.com para ser más preciso y allí lo llevará para que nos pueda ver. Como estamos saliendo ahorita en vivo, hola, hola, hola, hola, decimos... Y estamos disfrutando. Vamos nosotros a darle color y sabor a este día y vamos a disfrutar de un tema musical muy alegre. Claro que sí. Interpreta Alfri y su banda Cero. Él es oriundo de Güiria, estado Sucre. Él nos dice, el calipso es lo mío. Es el Oriente venezolano y su cultura. Estamos celebrando 12 años de trayectoria. Bueno, mi gente, Alfri, con la alegría del calipso en toda Venezuela. ¡Venga! Si le canto un merengue o les canto una salsa, se nota en el ambiente que otro ritmo hace falta. Si canto una guaracha o una soca caliente, me gritan las muchachas, aquí hace falta. Para bailar les traigo yo, para gozar en carnaval es la emoción sensacional. Mucha cintura, muchacha. Y esto viene de Ciudad Guayana. siente la alegría y todos quieren bailar el ritmo que les gusta. El calipso es lo mío y la gente lo lleva como agua lleva el río, como sangre en mis venas. Que levanten las manos los hombres y mujeres y que digan a coros que es lo que quieren. Yo te traigo mi ritmo pa' que bailen mi gente en toda Venezuela. Ya se siente el ambiente de mi ritmo caliente. Este ritmo sabroso, candela y pegajoso, por demás contagioso. Y esto se baila en toda Venezuela. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Los mecanismos del metal, el rock y todas sus tendencias nacionales e internacionales se ensamblan en por Alba Ciudad, 96.3 FM, todos los jueves, a partir de las 9 de la noche. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Cuento, evitarle malos pasos a la gente, de Armando José Sequera. Libro Cardenalito, lengua y literatura de sexto grado. El tío Ramón Enrique siempre nos habla de los diversos oficios que sabe desempeñar. Tío, entonces, ¿por qué remienda zapatos? Le pregunté una vez. Para evitarle malos pasos a la gente, fue su respuesta. A partir de ese momento, comprendí por qué su cara refleja más tristeza que enojo cuando dice: No debe de haber quedado muy buena la compostura y señala al cliente que corriendo y sin haber pagado se pierde por el mal camino. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Las 3 y 34 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Margariteña, hermosa mujer. Esa es la mujer isleña, mi margariteña, hermosa mujer. Tus ojos, color de cielo, se confunden con el mar. Blanca piel anacarada, finos labios rojos, rojos del coral. Blanca piel anacarada, finos labios rojos, rojos del coral. Simpática, bien acomodada, todos te tienen que ver. Bella por los cuatro vientos, ¿quién te pudiera tener? Esa es la mujer isleña, mi margariteña, hermosa mujer. Esa es la mujer isleña, mi margariteña, hermosa mujer. Tus ojos, color de cielo, el mar. Blanca piel anacarada, finos labios rojos, rojos del coral. Blanca piel anacarada, finos labios rojos, rojos del coral. Mujer isleña, muy bonita esta canción en ritmo de merengue oriental, interpretada por el grupo Manglares y Abrojos de Lechería, municipio Urbaneja, bellísima zona playera del estado Anzoátegui, mi tierra natal. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Les saluda su amiga Lisdeth Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, el 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Usted manda apellido, nombre, lugar de ubicación y nosotros con mucho gusto damos el mensaje. Vamos a mandar un saludo que nos están viendo ahorita por el canal Cultura Venezuela a Relu Cardoso. Ella es una de las que nos presta su apoyo en lo que es la producción del Oriente Venezolano y su cultura, a Paola Pertús, a Juan Cano, que también está de aquel lado, a Luigino Bracci, que está también al frente como camarógrafo. Un saludo muy especial a mi familia, que nos están viendo ahorita en Palotal, En el sector Palotal de Barcelona, Estado Anzoátegui, mi hermano Luis Daniel Ramos Tirado se encuentra en sintonía junto a mi señor padre Juan Luis Ramos Calderón. Un beso, bendiciones, los quiero muchísimo. Pronto, pronto nos vamos a ver y abrazar. Tenemos que continuar. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota del correo electrónico. Nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Elorientevenezolano@gmail.com, todo pegadito en minúscula. También puede dejar sus agendas culturales en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura, en apoyo a fundaciones y comunidades organizadas que hacen trabajos maravillosos, fomentando la cultura popular tradicional de nuestra amada patria Venezuela. Hoy tenemos una recomendación e invitación para los amantes del cine. La Cinemateca Nacional está ofreciendo talleres presenciales y virtuales. El proceso de postulación es dirigido a mayores de 18 años de edad. Para participar en los talleres presenciales del programa Cine Encuentro de la Fundación Cinemateca Nacional, deben postularse al siguiente correo electrónico: fcntallerescineencuentro@gmail.com. Mientras, quienes deseen formar parte de los talleres virtuales pueden escribir a tallerescinematecaenlinea@gmail.com. Conoce más detalles sobre los talleres presenciales y gratuitos en Twitter, @cinematecabzla, Instagram, @cinematecabzla. Entonces, no se quede con esas ganas de hacer talleres, que es virtual, que estoy lejos. No, no, no. Vaya, métase en la página rapidito y usted formule su inscripción. Seguimos disfrutando de nuestra bella música. Interpreta el joven margariteño Brian Salazar. La canción se titula Cubagua, del olvido a la dignidad. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Olvidada, esa isla tan bonita, hermana de Margarita, y por Colón conquistada, donde se encuentra ubicada Nueva Cádiz, la primera ciudad suramericana, orgullo de Venezuela. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? Y ya eres un patrimonio. También fuiste un emporio, también fuiste un emporio de perlas en el pasado. Hoy mi porosa se levanta, hoy mi porosa se levanta para hacerte esta canción. Te llevo en el corazón, te llevo en el corazón, pero mi tristeza es tanta. Música. pecera, donde un pintor se esmera para echar un pincelazo. Y la tienen olvidada, esa isla tan bonita, hermana de Margarita, y por Colón conquistada, donde se encuentra ubicada Nueva Cádiz, la primera ciudad suramericana, orgullo de Venezuela. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? Y eres un patrimonio. También fuiste un emporio, también fuiste un emporio de perlas en el pasado. Hoy mi prosa se levanta, hoy mi prosa se levanta para hacerte esta canción. Te llevo en el corazón, te llevo en el corazón, pero mi tristeza es tanta. Te llevo en el corazón, te llevo en el corazón, pero mi tristeza es tanta. Un gran mensaje hecho canción, Cubagua del olvido a la dignidad, en la voz del joven margariteño Brian Salazar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Venezuela, y Alba Ciudad 96.3 FM. A continuación, vamos con esta interesante sección. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy conoceremos un mito de una famosa piedra ubicada en el río Orinoco, Estado Bolívar. Presten atención a este misterio. Es el Oriente venezolano y su cultura. La piedra del medio. Una de las leyendas más fascinantes de nuestro país nace en las aguas del río Orinoco, el mito de la Piedra del Medio. Cuentan los indígenas que esta formación rocosa es el hogar de una serpiente gigante de siete cabezas llamada Hidra, que arrastra al fondo del río a quienes pasean por sus orillas, y al engullir todo a su alrededor provoca grandes torbellinos que hunden sin piedad cualquier embarcación. El último testimonio que se tiene de esta mítica criatura ocurrió durante las investigaciones del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente. Uno de los buzos participantes, luego de sumergirse durante un tiempo en las aguas del caudaloso río, pidió con desespero que lo subieran a la embarcación, pues aseguraba haber visto un monstruo con apariencia de serpiente emerger de las profundidades. Bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro Oriente venezolano. Y vengo yo, me le acerco y le digo este piropo. Dulce es la miel de tu boca, que a cualquiera le provoca. Dulce debe ser también lo que oculta tu cadera, que me tiene medio loco. Amaraya quien pudiera, que me tiene medio loco. Y amaraya quien pudiera, amaraya quien pudiera probar de tu boca un poco, para endulzarte un besito con terroncito de coco. Pero la negra coquera se me ha puesto trasquilera, y longoneando se aleja el compás de su cadera, que me tiene medio loco. Amaraya quien pudiera, que me tiene medio loco. Y amaraya quien pudiera. Se va la dulcera vendiendo su coco, con un pravero negro que está bien sabroso. Es dulce del bueno y tiene papelón, pa' endulzarte negro tu mal corazón. Si quieres mi negro te doy un poquito, para darte un beso poco condición. Que me compres todos los cocos que vendo, y de paso me lleves al altar mayor. Que me compres todos los cocos que vendo, y de paso me lleves al altar mayor. Pero la negra coquera se me ha puesto brasileña, y tongoneando se aleja el compás de su cadera, que me tiene medio loco. Amaraya quien pudiera, que me tiene medio loco y amaraya quien pudiera. Coquera se me ha vuelto frasquitera y tamboneando se aleja el compás de su cadera, que me tiene medio loco, amaraya quien pudiera, que me tiene medio loco y amaraya quien pudiera. Se va la dulcera vendiendo su coco, cómprame un negro que está bien sabroso, es dulce del bueno y tiene papelón, pa' endulzarte negro con mal corazón. Si quieres mi negro te doy un poquito, para darte un beso pongo condición, que me compres todos los cocos que vendo y de paso me lleves al altar mayor. Que me compres todos los cocos que vendo y de paso me lleves al altar mayor. Pero la negra coquera se me ha vuelto frasquitera y tongoneando se aleja el compás de su cadera, que me tiene medio loco, amalaya quien pudiera, que me tiene medio loco y amalaya quien pudiera, amalaya quien pudiera, amalaya quien pudiera, amalaya quien pudiera, amalaya quien pudiera, amalaya quien pudiera. Tradiciones populares. Eso es el Oriente venezolano y su cultura. Estando yo en el Caribe, con mi estilo cotorreado, todos quedaban plasmados, oyendo el canto imposible, porque así es que se describe el cantar cuando es forzoso. Y me decían cariñoso, con súplicas de cariño, y hasta me decían los niños, quédate aquí con nosotros. Pero siempre la tendencia estar en lejana tierra, porque amada es Venezuela, inmensa y curta prudencia. Como madre se acrecienta con un amor fervoroso. Y me decían cariñoso, en el pueblo de Puerto Rico, gente de buenos principios, quédate aquí con nosotros. Pero lo malo fue esto, cuando quise definir que me quise corregir sobre el dólar y el peso. Yo me quise aprender eso, pero fui muy perezoso. Malo es aprenderlo de otro, y el gusto no me daría, cuando muchos me decían, quédate aquí con nosotros. Queda complacido el señor Ricardo Malavé, quien solicitó un tema de José Julián Villafranca, el trigueño de Cumanacoa, Estado Sucre. El tema es un punto redoblado en género y lleva por nombre Estando Yo en el Caribe. Complacido, y nos gusta muchísimo escuchar a esa voz tan jocosa. Esta servidora lo conoció en persona, a José Julián Villafranca. Dios lo tenga en la gloria. También queremos enviar un saludo. Y escribe y dice que tiene por nombre En Barranquilla Me Quedo. Dice: saludos fraternales y bolivariano desde Colombia. Gracias por esta transmisión. A esta hora me encanta escuchar música de Oriente. Muchísimas gracias. Pero tiene un nombre y dice que se hace llamar Barranquilla. En Barranquilla Me Quedo, ¿no, Luigino? Así es. Y entonces, bueno, agradecidos y agradecidas por ese mensaje tan bonito. Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatamare, también está reportando sintonía. Dice que está en el estado Miranda. No dice en qué lugar, pero está en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Él es parte del equipo y de todos los compaítos que integra el oriente venezolano y su cultura. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos conservar. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el oriente venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lisner Ramos, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego, pero bailando un joropo oriental, en la voz de la maestra Lucien Sanabria. Ella nació aquí en Caracas, pero desde muy niña fue criada en la isla de Margarita. El tema se titula Linaje Oriental. Tengan una feliz tarde en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el oriente venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. ¡Feliz tarde! Yo soy la voz del joropo oriental, de Margarita, Sucre y más allá. Yo soy el canto del indio guaiquerí, cumanagotos, caribes y guaraos, que navegaron las caudalosas aguas del Orinoco, Río Negro y Amazonas. Yo soy el inca que se vino hasta el mar, buscando sal y frutos de esta zona. Yo soy el inca que se vino hasta el mar, buscando sal y frutos de esta zona. Yo me adorné con perlas y diamantes, el mar y el río tenían para mí. Calmé mi sed con lluvias y cocales, cante a la aurora cual pájaro feliz. ¿Dónde estarán mis huellas ancestrales para buscar a mi perdido linaje, que se mezcló con sangre de ultramar, entre vihuelas y cantos celestiales? Que se mezcló con sangre de ultramar, entre vihuelas y cantos celestiales. Así fue que yo nací, sí caramba, entre folgorios y fiestas, sí caramba, con madrugadas y fiestas, sí caramba, ronca cao capellanis, sí caramba. Así fue que yo nací, sí caramba, entre folgorios y fiestas, sí caramba, con madrugadas y fiestas, sí caramba, ronca cao capellanis. Soy el joropo oriental, sí caramba, con su sabroso estribillo, sí caramba, lo canta su cremónaga, sí caramba, y el Anzoátegui con brillo, sí caramba. Soy el joropo oriental, sí caramba, con su sabroso estribillo, sí caramba, lo canta su cremónaga, sí caramba, y el Anzoátegui con brillo.